Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Saludos cordiales, es un placer encontrarnos de nuevo. Y hoy, como lo prometimos en el programa dedicado a Pablo Neruda, iniciamos una serie para los sonetos de William Shakespeare. Nuestro número telefónico, por si desean comentarnos, solicitarnos autores, poemas, etc., 999-099-657-7004. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias. A modo de corta introducción, comentemos que todos los sonetos del gran maestro de la literatura universal, considerado por muchos especialistas fuera del estándar de la escritura mundial, solo comparado en nuestro idioma a Cervantes, todos los sonetos que han llegado a nuestros tiempos tienen el mismo estilo de composición poética, sin entrar en la diferencia entre los de Shakespeare y los de quien los inspiró, este estilo de poesía. Se componen de tres cuartetos endecasílabos independientes de rima entre ellos y un dístico pareado con lo que finaliza cada soneto. Por eso su rima es ABAB, CDCD, EFF, EFEFGG. Trasladarlos del inglés al español es un verdadero ejercicio de interpretación que nunca satisface a todos los públicos por las diferencias entre las dos sintaxis. Por eso tenía que buscarse una forma de medida poética que en su musicalidad nos permitiera la traducción sin perder los textos. Muchas se han valido de, para este trabajo tan maravilloso, del uso del español alejandrino. Sobre la cantidad de sonetos, y solo por cotilleo, les comentamos que hay quienes afirman que son 154 y quienes sostienen que son solo 151. Pensamos que no venía al caso enumerar las razones, pero si alguno de nuestros oyentes se interesa, le podemos dar esa información con gusto. O para otros comentarios, y así aprovechemos y recordamos nuestro teléfono, 099-657-7004. La traducción que hoy compartimos es de Ramón García González, quien dice literalmente: mi intención fue precisa, conseguir mantener la musicalidad de los sonetos sin perder los contenidos, y sobre todo, modestamente, establecer un acercamiento entre las dos lenguas por los caminos de la poesía. Hasta aquí conversaremos para no interrumpir estos maravillosos sonetos, así que solo haremos una suave pausa entre uno y otro sin comentarios, a diferencia de otras ocasiones. Ya alguno de nuestros oyentes nos asomó, nos contó, nos comentó que le parecía muy buena idea eso de no interrumpir para hablar, porque hay un clima, hay una atmósfera con la poesía y la rompemos. Esperando que sea del agrado de la mayoría, al menos aquí vamos con esta forma de hacerlo. Los compartiremos en orden numérico a partir del número 18. Vamos a empezar por allí. Al final les diremos hasta qué número llegamos, para que si quieren que continuemos en nuestro próximo encuentro y seguir de allí en adelante, lo hacemos. Y ya saben, nos pueden escribir y contarnos lo que deseen al 099-657-7004. Ah, y algo más, un poco de historia cruzada. Shakespeare y Cervantes, dos plumas, dos genios de inagotable talento y obra prolífica en las lenguas más ambiciosas y reconocidas del planeta dramatúrgico y literario. Estuvieron en la tierra en la misma época. El primero murió rico, con prestigio y su entrada asegurada hacia la posteridad. El segundo acabó en un osario común, sin nada que dejar a los suyos y lamentando no conocer el triunfo. William Shakespeare, 1564-1616. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Son los más grandes de la literatura universal. Hoy se conmemoran más de 400 años de sus muertes. ¿Qué música elegimos para acompañarnos en este encuentro con los sonetos del maestro William? Música enmarcada dentro de la época renacentista de los siglos XVI y XVII. La música que representa la corriente artística isabelina, resultado de la coyuntura sociopolítica que origina en Inglaterra un renacimiento, un auténtico renacimiento musical y literario. Compositores y dramaturgos como Shakespeare trabajaban conjuntamente enriqueciendo las obras teatrales con música. Mil gracias en nombre de todo nuestro equipo y de nosotros directamente. Mil gracias por estar en nuestra sintonía. Que debo compararte a un día de verano. Tú eres más adorable y estás mejor templado. Rudos vientos agitan los capullos de mayo y el estío termina su arriendo brevemente. A veces brilla el sol con demasiado fuego y a menudo se vela su dorado semblante. A veces la belleza declina de su estado por causas naturales o causas imprevistas. Mas tu eterno verano jamás se desvanece, ni perderá su instinto de tener la hermosura, ni la muerte jactarse de haberte dado sombra creciendo con el tiempo en mis versos eternos. Mientras el ser respire y tenga luz los ojos, vivirán mis poemas y a ti te darán vida. Tiempo voraz despunta las garras del león y haz que devore el mundo sus más dulces retoños. Arranca los colmillos del más sangriento tigre y quema entre su sangre su larga vida al fénix. Alterna con tu vuelo tristezas y alegrías y haz todo lo que quieras. Tiempo de raudo pie a este mundo y a todas sus fugaces dulzuras. Pero yo te prohíbo el más odioso crimen. No marques con tus horas la frente de mi amado, ni en ella traces líneas con tu antiguo cincel. Déjalo intacto y puro, y sea en tu carrera modelo de belleza para el hombre futuro. O bien, lo más vil, viejo tiempo caduco, que en mis versos mi amor será un joven eterno. Con rostro de mujer te pintó la natura, con su mano, señor y dueña de mi amor, corazón de mujer jamás acostumbrado a los rápidos cambios de las falsas mujeres. Tus ojos son más vivos y al mirar más leales, que hacen brillar aquello que observa tu mirada. Un hombre en el aspecto de aparente dominio que rapta el ojo al hombre y a la mujer el alma. Y tal como mujer, creado en un principio, mas la naturaleza hizo de ti su gozo según te fue creando y me privó de ti al darte un atributo que en mí nada supone. Mas dado que al placer de la mujer te hizo, dales ese tesoro y a mí dame tu amor. No sucede conmigo tal como aquella musa obligada a arrimar una beldad pintada, que usaba el mismo cielo como ornato y adorno y con esta belleza lo bello comparaba. Acoplando razones de orgullo al cotejar sol y luna con ricas gamas de tierra y mar, con las flores de abril y toda cosa extraña que el aire de este mundo guarda bajo su cúpula. Permíteme que sea sincero cuando escribo de amor y por lo tanto creed que lo que amo es bello como un hijo, aunque no tan brillante como son las estrellas que habitan en el cielo. Que digan más aquellos que usan las frases vanas, que yo no alabo aquello que nunca he de vender. No puede convencerme mi espejo de ser viejo, mientras tú y juventud tengáis la misma edad. Mas cuando veo en ti los surcos que hace el tiempo, miraré que la muerte ponga fin a mis días. Dado que la belleza que te cubre al completo es el digno ropaje que usa mi corazón, ya que en tu pecho vive como el tuyo en el mío, ¿cómo puede en tal caso ser más viejo que tú? Ten por ello, mi amado, cuidado de ti mismo, como yo bien me guardo tan solo por tu bien. Tengo tu corazón con el mismo cuidado que usa el aya más tierna cuando cela a su niño. No cuentes con el tuyo si al mío lo asesinan, porque tú me lo diste para no devolvértelo. Igual que un torpe actor cuando pisa la escena, olvida por temor su papel a decir, o como el colérico de rebosante furia agota con su esfuerzo su propio corazón. Yo, por falta de fe, me olvidé de decir la exacta ceremonia del rito del amor, y al cargar con el peso de mi amor desfallezco bajo la propia fuerza de mi excesivo amor. Deja que mis libros te sirvan de elocuencia y los malos heraldos de mi parlante pecho imploren por tu amor y esperen recompensa más que la mejor lengua que exprese lo que siento. Aprende a bien leer lo que el silencio escribe. Oír con la mirada es signo de puro amor. Hoy se han vuelto pintores mis ojos y han trazado tu belleza en la tabla de mi albo corazón. Todo mi cuerpo es marco de tu propia hermosura y bella perspectiva del arte del pintor. A través del pintor admiro su talento para encontrar el sitio de tu real imagen, colgada de continuo del corazón taller que tienen las ventanas tus ojos por cristales. Mira cómo los ojos se ayudan mutuamente. Mis ojos te modelan, mientras que son los tuyos ventanas en mi pecho por donde el sol penetra, solo por admirarte y llenarse de gozo. Mas, ay, la mejor gracia falta al arte del ojo, retratan lo que ven sin ver el corazón. Deja que los que tienen el favor de su estrella presuman de honor público y títulos altivos, mientras que a mí me niega la fortuna ese triunfo, pero apartado gozo de aquello que más honro. El válido del príncipe abre sus bellas hojas, igual que las caléndulas bajo el ojo del sol, pero tienen su orgullo enterrado en sí mismos, y ante un fruncir de cejas toda su gloria muere. El sufrido guerrero famoso en el combate tras mil victorias ve, si una vez le derrotan, cómo pronto es borrado del libro del honor y se olvidan las causas por las cuales luchó. Feliz, por tanto, soy amando y siendo amado por quien no me abandona ni puedo abandonarle. Señor de mi pasión, al cual en vasallaje tu mérito ha enlazado mi fuerte lealtad, a ti como embajada te mando mi mensaje en prueba de mi amor, no de mi inteligencia. Devoción tan inmensa que mi ingenio tan pobre parecerá desnudo por falta de palabras. Mas espero que tengas algún buen pensamiento y desnudo en tu alma cubras mi desnudez, hasta que alguna estrella guíe mis movimientos y apacible me marque con un aspecto dulce, vistiendo engalanado a mi amor harapiento, por ser merecedor de tu dulce respeto. Podré entonces jactarme de cuánto más te amo. Hasta entonces me oculto donde a prueba me pones. Rendido de fatiga, me apresuro hacia el lecho y al querido reposo tras mi esforzada marcha. Pero un nuevo viaje comienza en mi cabeza, para afán de mi mente tras mi esfuerzo del cuerpo. Porque mis pensamientos, lejos de mi morada, emprenden hacia ti un fervoroso éxodo y mantienen abiertos mis párpados cansados, mirando las tinieblas que contemplan los ciegos. Mas la visión ficticia de mi cansado espíritu presenta tu fantasma ante mis ojos ciegos, que cual joya colgada en la siniestra noche embellece tinieblas, renovando su rostro. Ved, de día mis miembros y de noche mi cuerpo, por tu culpa y mi culpa no alcanzan el reposo. ¿Cómo podré volver a vida más dichosa si me siento privado del gozo del descanso? Si la noche no calma los afanes del día y en continua pelea se oprimen mutuamente. Un reino es enemigo mortal del otro reino, mas se ofrece en la mano solo por torturarme con la fatiga de uno, con mi lamento del otro. De ver que me fatigo si estoy lejos de ti. Por complacer al día, le digo que tú brillas, que le das luz si manchan las nubes a su cielo. También la noche halago por su rostro moreno, cuando falta de estrellas tú brillas en su ausencia. Mas el día prolonga mi diario sufrir y la noche me hace más fuerte mi dolor. veces en desgracia, ante el oro y los hombres, lloro mi soledad y mi triste abandono, y turbo el sordo cielo con mi estéril lamento, y viéndome a mí mismo, maldigo mi destino. Envidio al semejante más rico de esperanzas, y sus bellas facciones, y sus buenos amigos. Envidio ese talento, y al otro su poder, y con lo más que gozo, no me siento contento. Ante esos pensamientos, yo mismo me desprecio. Felizmente te evoco, y entonces mi natura, como la alondra al alba, cantando toma altura para entonar sus himnos a las puertas del cielo. Me da solo evocarte, dulce amor, tal riqueza, que entonces ya no cambio mi estado por un reino. Cuando en dulces sesiones de meditar silente convoco en mi recuerdo las cosas ya pasadas, suspiro al evocar tantas cosas queridas y culpo con lamentos el tiempo que he perdido. Entonces vierto el llanto, no acostumbrado al uso, por aquellos amigos que se tragó la noche, y renuevo mi llanto con penas ya olvidadas, lamentando la pérdida de esfumadas imágenes. Me lamento de penas y desgracias pasadas, y cuento nuevamente de dolor en dolor la tristísima cuenta de renovados llantos, pagando nuevamente lo que antes ya pagué. Pero si mientras tanto pienso en ti, reparo mis dolores y acabo con mis penas. Tu seno se ha hecho fuerte con esos corazones que porque me faltaban ya muertos, suponía. Allí reina el amor y todos sus tributos, y los dulces amigos que enterrados creía. Cuántas lágrimas santas y fúnebres lamentos han robado a mis ojos un religioso amor, como ofrenda a los muertos que aparecen ahora, como cosas remotas que en ti yacen ocultas. Tú eres tumba que guarda mi sepultado amor, ornado con trofeos que fueron mis amores y que de ti me dieron todo lo que tenía y lo que fue de muchos a ti te pertenece. En ti veo las caras de los que más amé y tú, con todos ellos, me poseéis entero. Si tú le sobrevives a mis alegres días, cuando la avara muerte haga polvo mis huesos y una vez más, por suerte, recorres con la vista esas humildes líneas de tu amante ya muerto. Compáralas con otras más dignas de ese tiempo. Y si son superadas por tantas otras plumas, guárdalas por mi amor, ya que no por su rima, ganadas por la altura de seres más felices. Dame entonces tan solo un dulce pensamiento. Si tú, musa, mi amado, viviera en nuestros días, hubieras engendrado amores más felices para marchar en filas de mejor equipaje. Pero dado que has muerto y hay mejores poetas, admiraré su estilo y a ti tu gran amor. muchas regias mañanas vi agraciando altas cumbres con ojo soberano, besando con faz rubia prados verdes, dorando arroyos con celeste alquimia, mas luego consentir que nubes negras la faz celestial oscurecieran, ocultando al consternado mundo, como huía humillada hacia el poniente, también brilló mi luz una mañana, bañándome en gloriosos esplendores, mas, ay, lo tuve apenas una hora, pues nubes turbulentas lo velaron. Mas mi amor lo perdona, sol del mundo. Mejor puede empañarse que el del cielo. ¿Por qué me prometes un día hermoso y me haces viajar sin manto al sereno y dejas que nubes bajas asaltan mi camino, escondiendo tus rayos tras este humo podrido? No me basta que de entre ellas irrumpas a secar mi rostro azotado por la lluvia, pues no hay hombre que quiera hablar, que bien pueda hablar de un bien que no sana la desgracia, solo la herida, ni puede tu vergüenza curar mi pena. Aunque te arrepientas, se mantiene la pérdida. El tormento del que ofende presta poco alivio a aquel que carga la cruz de la ofensa. Pero esas lágrimas que tu amor dispensa son ricas perlas y redimen toda ofensa. No te conduelas más por todo lo que has hecho. La rosa tiene espinas, fango las claras fuentes, nubes y eclipses ciegan a la luna y al sol, y en el botón más tierno mora un gusano. Todos los hombres yerran, y yo también lo hago, excusando tu ofensa con 100 comparaciones, dañándome a mí mismo para salvar tu error, disculpando tus faltas más de lo que mereces. Ah, tu sensual error, le doy mi beneplácito, y tu mismo rival se torna en tu abogado, y actúo contra mí por defender mi causa. Tu batalla civil hay entre amor y odio que necesariamente me implica, siendo cómplice de aquel dulce ladrón que agriamente me roba. Déjame confesar que somos diferentes. Si bien nuestros amores no pueden dividirse, yo he de llevar las manchas que conmigo quedaron sin tu ayuda, pues debo acarrearlas solo. En nuestros dos amores solo existe respeto, si bien en nuestras vidas un pero las separa, el cual, aún no alternando la causa del amor, le roba dulces horas al gozo de mi afecto. No podré abiertamente reconocerte nunca, a menos que mi culpa te haga sentir vergüenza, ni tú en público afecto honrarme libremente, a menos que tú pierdas el honor de tu nombre. Mas ruego no lo hagas, que te amo a tal extremo que por pertenecerme es mío tu buen nombre. Como un padre caduco que solo se deleita viendo a su activo hijo usar su juventud, así yo, derrotado por la mala fortuna, tomo todo mi alivio de tu honradez y mérito. Sin ascencia o riqueza y saber, o todas estas cosas, o algunas cosas más, con toda rectitud en ti están coronadas a tan bellos tesoros, me aferro con mi amor. Así no soy tan pobre, lisiado y despreciado, sabiendo que esta sombra me ofrece tal sustancia que vivo en tu abundancia, feliz y satisfecho, viviendo de una parte, tan solo de tu gloria. Mira que es lo mejor para ti. Y sí, este es mi deseo. Soy 10 veces feliz. A tratar de inventar algo mientras que tú me alientas y esparces en mis versos tu exquisito argumento, demasiado excelente para que algún papel vulgar te lo repita. Date tú las gracias si algo de lo que es mío, por digno de tu vista, se ofrece a la lectura. ¿Quién sería tan necio que de ti no escribiera, cuando eres tú quien da la luz de la invención? Sé la décima musa, 10 veces más valiosa que las antiguas 9 que invocan los poetas, y al juglar que te llama, déjalo producir los versos inmortales que al tiempo sobrevivan. Mas si mi tenue musa agrada en ese tiempo, sea mía la pena y tuya la alabanza. ¿Cómo puedo ser digno cuando canto tu mérito, si eres la mejor parte de lo que existe en mí? ¿Qué pueden ofrecerme mis propias alabanzas? ¿Qué hago cuando te alabo si no alabarme yo? Por lo menos, por esto, vivamos separados y nuestro dulce amor pierda el nombre de único, y al estar separados pueda intentar yo darte lo que tú solamente, justamente mereces. ¡Oh, ausencia! ¡Qué tormento serías si la amarga inacción no me diera la dulce aprobación de entretener el tiempo con razones de amor que dulcemente engañan las horas y la mente! Porque enseñas a ser pareja de uno solo, alabando en presente al que se encuentra lejos. Toma todo mi amor, tómalo todo. ¿Entonces qué tendrás que antes no tuvieras? Amor, no existe amor que llames verdadero como mi amor que es tuyo antes de tanto exceso. Luego, si por amor tú, mi amor, recibiste, no he de culparte el uso que hagas de mi cariño. Reprochate no obstante si a ti mismo te engañas con el vago deleite de aquello que rehusas. Te perdono tu robo, dulce y gentil ladrón, aunque el hurto se lleve toda mi carestía, porque el amor bien sabe que es un mayor dolor soportar mal de amor que la injuria del odio. Lasciva gracia en quien el mal parece el bien. Mátame con despechos, pero sin ser rivales. ¿Qué? graciosas faltas que hace la libertad cuando estoy por un tiempo ausente de tu alma son cosas que le cuadran a tu edad y belleza. Pues, doquiera que estés, la tentación te sigue. Por gentil eres digno de ser conquistado, por hermoso también digno de ser tentado. Y si halaga una dama, ¿qué hijo de buena madre agriamente la deja sin prestarle atención? Ay, podrías, no obstante, respetar mi lugar, refrenar tu belleza, tu inmoral juventud, las cuales te conducen en su encadenamiento a quebrar por la fuerza una doble honradez, la de ella, porque tientas con tu beldad sus ansias, la suya en su belleza que me traiciona a mí. No es que tú la poseas la causa de mi pena. Sin embargo, te digo que la amé tiernamente. Mas que ella te posea es mi mayor dolor, que esa falta de amor me hiere en las entrañas. Amantes ofensores, de este modo os disculpo. Tú la amas sabiendo que yo también la amo, y solo por mi amor contigo ella me engaña, dejando que mi amigo la admita por mi amor. Si te pierdo, mi pérdida es lucro de mi amada, y si la pierdo a ella, mi amigo la recobra, y si los dos se encuentran, yo los pierdo a los dos, y por mi amor colocan en mi vida esta cruz. Mas he aquí el júbilo, él y yo somos uno. Oh Dios, ella por tanto solo me ama a mí. Cuando cierro mis ojos es cuando mejor veo, todo el día mirando cosas sin mérito, pero al estar dormido, en mis sueños te miran y oscuramente brillan guiando mis tinieblas. Tú, cuya sombra vuelve brillante la penumbra, como tu sombra haría un feliz espectáculo para el brillante día al ser tu luz más clara, cuando para mis ojos ciegos así brilla tu sombra. ¿Cuánto podría, digo, bendecir a mis ojos al poder contemplarte a plena luz del día, cuando en la noche muerta tu incierta y bella sombra en el pesado sueño te ven mis ojos ciegos? Los días son cual noches para mí hasta no verte, y las noches son días cuando en sueños te veo. Si el peso de mi carne fuera el del pensamiento, la inhumana distancia jamás me detendría, porque entonces iría a despecho del cielo desde lo más remoto hasta donde tú estás. Nada me importaría que mi pie se asentase sobre el lugar del mundo de ti más alejado, que el ágil pensamiento supera mar y tierra tan pronto como piensa en donde quiere estar. La razón me mata de no ser pensamiento para cruzar el mundo cuando lejos estás, ya que estando formado solo de tierra y agua, debo esperar gimiendo la lentitud del tiempo, sin tener otra cosa de tan pesadas partes que lágrimas cual prendas de lo que estoy formado. Thank you. es mi ser aire leve y fuego libertario. Están siempre contigo, donde quiera que estés. El uno es mi razón y el otro es mi deseo, ausentes y presentes que ágiles se deslizan. Mas si estos elementos van raudos hacia ti, como dulce embajada del amor que te tengo, mi vida hecha de cuatro, pero tan solo dos, por la melancolía se hunde hacia la muerte, hasta que el equilibrio de vida me devuelve con mensajeros rápidos que regresan de ti, los cuales justamente acaban de llegar narrándome la nueva de tu buena salud. Dicho lo cual, me gozo, mas luego me entristezco, los envío de vuelta y nuevamente sufro. Mi corazón está en guerra con mis ojos, por cómo repartirse el botín de tu aspecto. Mi ojo al corazón quiere ocultar tu imagen, mi corazón al ojo la libertad de verte. Mi corazón alega que dentro de él resides, reducto nunca usado por ojos cristalinos. Pero el otro adversario refuta el argumento, diciendo que en él vive tu atractiva presencia. Para solucionar este pleito, se llama a 12 pensamientos del corazón vasallos, y por su veredicto se establece la parte que corresponde al ojo y al tierno corazón. La deuda de mi ojo es tu parte exterior y al corazón el íntimo don de tu corazón. Mi corazón ha hecho un pacto con mi ojo y en buena lid se prestan recíprocas ayudas. Si mi ojo está hambriento por ver cómo le miras, o el corazón prendido se ahoga en mil suspiros, entonces goza el ojo la imagen de mi amor y al corazón invita al irreal banquete. Otras, es invitado mi ojo del corazón y en esos pensamientos logra parte de amor. Así ya por tu imagen, o sea por mi amor, aun estando tú lejos, estás presente en mí, pues no puedes llegar donde yo. Si te nombro y estoy siempre con ellos, y ellos están conmigo. O si duermen, tu imagen a mi vista despierta, llamando al corazón para que ambos se gocen. Qué precavido fui al emprender la marcha, guardando mis nimieces bajo seguras trancas, y aquello que yo uso quede sin ser usado por manos infidentes en custodias seguras. Pero tú, que no tienes comparación con joyas ni más válido alivio, y hoy mi mayor dolor, tú, lo mejor que quiero, mi único cuidado, has quedado a merced del vulgar artero. A ti no te he encerrado por gusto en ningún cofre, menos donde no estás, aunque yo bien te sienta. Allí, en mi corazón, que es el claustro más tierno, donde a tu gusto puedes ir por donde quieras. Y me temo también te rapten de ese punto, ya que la lealtad hurta las ricas presas. En contra de aquel tiempo, si alguna vez llegara, cuando veas que frunces el ceño ante mis faltas, cuando el amor en ti llegue a su extrema suma, llamado a rendir cuentas por más sabios consejos, en contra de aquel tiempo en que pases distante y apenas me saludes con aquel sol tu ojo, cuando sea el amor cambiando en lo que era y encuentres las razones de gravedad severa, en contra de aquel tiempo, aquí me fortifico con la conciencia exacta de mi insignificancia, y esta mano que es mía levanto contra mí por defender razones legales de tu parte. Tienes para dejarme la fuerza de las leyes, ya porque me quieras, no haré causa alguna. Qué renqueantemente viajo por la senda. Cuando busco al final de mi penoso viaje, en que invita al alivio y al reposo decir, tantas millas ahora te apartan de tu amigo. La bestia que me lleva, cansada con mi pena, se arrastra soportando el peso que hay en mí, como si con su instinto la mísera supiera que al jinete la prisa los separa de ti. No se excita siquiera por la sangrienta escuela que la cólera a veces hunde entre sus ijares. Si acaso me responde con un largo gemido, para mí más agudo que espolear sus flancos, que aquel mismo dolor pone en mi pensamiento, que voy hacia el pesar y dejo la alegría. Así, mi amor, perdona la ofensa de ir despacio de mi triste caballo cuando de ti me alejo. ¿Por qué debo alejarme raudo de donde estás? No hay hasta mi regreso necesidad de postas. ¿Qué excusa encontrará después mi pobre bestia cuando su agilidad ya me parezca lenta? Deberé espolearla ya montado en el viento, pues ni en la marcha alada hallaré movimiento. En tal hora no hay bestia que trote a mi deseo, ya que el propio deseo, hecho de amor perfecto, sin mis pesadas carnes, relinchará en su marcha, y el amor por amor indultará al caballo, que me alejo de ti con lento caminar, y cuando vuelva a ti le dejaré volar. De estas formas, las fiestas tan solemnes y raras se esparcen y aparecen en la rueda del año como piedras preciosas con amor colocadas, o la joya más bella del centro del collar. Aquí estoy, como el rico cuya bendita llave le pone en la presencia de su dulce tesoro, cuyo caudal no quiere continuamente ver por no ver demillar el filo del placer. El tiempo que os retiene es igual que mi cofre, o tal como el armario que esconde el bello manto, volviendo venturoso el especial instante en que por fin revela su escondido esplendor. Feliz de vos al verme estando poseído. ¿Qué sustancia es la vuestra? ¿De qué forma estáis hecho? ¿Qué millares de formas extrañas os circundan? Si cada uno tiene, por ser uno, una sombra. ¿Por qué vos, siendo uno, a tantas os prestáis? Si se describe a Adonis, es su bello retrato, una mísera copia de lo que sois vos mismo. Se pone en la mejilla de Helena el bello arte, y tú en ropajes griegos pintado eres de nuevo. Se habla de primavera y el cosechón del año, y apenas uno es sombra de tu bello espectáculo, y el otro vagamente, como tu esplendidez, en toda bella forma os reconoceré. En toda gracia externa tenéis algo de parte, mas sois uno, y con vos no hay alma comparable. Y así hemos llegado al cierre de nuestro espacio por hoy. Es el soneto, el último que compartimos, es el número 54. Si quieren que continuemos, solo tienen que mandarnos un mensaje. Si quieren otro autor, si quieren otros poemas, pídanos al 099-657-7004. Mil gracias por estar allí acompañándonos un encuentro más de nuestro espacio dedicado al arte de la literatura y a la poesía especialmente. Gracias por su compartir. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte, y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro, y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.